Esto es Revuelta Radio, Radio Contracultural. Estamos hoy en Sabadell. Vamos a entrevistar a Alan del Centro Social La Obrera y conocer un poco más de todos los centros sociales que hay acá en España y Cataluña. Alan, gracias por aceptar esta entrevista. Estamos también con Stephanie, quien nos acompaña por Revuelta Radio, y quien les habla, Gustavo Toro. Alan, muchas gracias nuevamente. Nos gustaría escuchar un poco de cómo nace el Centro Social La Obrera. Muy buenas tardes a todos los oyentes, ¿no? Pues La Obrera nace, la verdad, que de un proyecto de sueños entre los vecinos y vecinas del barrio, ¿no? Veíamos varios militantes de otros espacios, ¿no? De izquierdas y de lucha. Y estábamos cansados un poco de la inactitud del ayuntamiento y de los movimientos políticos. Y vimos un local que estaba desocupado, sin ningún uso, que solamente servía para realizar, pues, momentos y de ocio nocturno, pero sin ningún tipo de producción. Y pues decidimos ingresar en él y ocuparlo y adecuarlo a actividades que fuesen del barrio, ¿no? Que fuesen para la gente y por la gente, y que fuese gestionado y autogestionado por nosotros mismos. Y a partir de ahí empezamos esta lucha, ¿no? Esta lucha de ingresar a una instalación que legalmente no es nuestra, pero la cual la estamos utilizando y cuidando nosotros para mantenerla. Actualmente nos mantenemos en un juicio legal con los dueños de este centro. Y seguimos en pie de lucha con todas las actividades que hacemos para mantenerla, ¿no? Y para seguir cuidando lo que es La Obrera y seguir esta lucha de clase y esta lucha de barrio, de los vecinos y vecinas y de todos los que somos parte de ese espacio. Sé que este Centro Social La Obrera, que es una OCUPA que se hace en el barrio Sabadell, hace parte de un movimiento político antifascista, y quisiéramos saber qué es el antifascismo para el Centro Social Obrera, cómo empieza el antifascismo, qué colectividades hacen parte de este centro social. Bueno, si en La Obrera somos parte, tenemos cabida a todos y todas tenemos un espacio, ¿no?, en ella, y no tenemos una dirección, una ideología política marcada, porque todos somos de izquierdas, pero dentro de las izquierdas todos formamos parte de algún tipo de corriente. Sin embargo, sí que hay unos principios básicos, que lo somos todos, que somos todos antifascistas, todos antimachistas, y no se permite ningún tipo de comentario homofóbico, ningún tipo de discriminación por tu identidad sexual, por tu condición física o por lo que sea. Entonces, desde aquí partimos en esta idea, ¿no?, de la lucha y el combate en contra de cualquier tipo de discriminación de algún tipo de colectivo. Y como me comentabas tú antes, somos parte, pues, vecinos y vecinas, entidades culturales, entidades sociales y partidos políticos emergentes que creen en un cambio social de base. Un cambio social de base que no solo sea de palabras, ¿no? O sea, que el poder sea elegido por el pueblo y para el pueblo. Y desde aquí empieza lo que es la batalla, ¿no?, con este tipo de discriminación para cualquier tipo de colectivo. Las actividades que hacen, nos hablabas de temas de baile, además del gimnasio que tienen. ¿Qué otras actividades culturales, artísticas, se realizan en el Centro Social La Obrera? Sí, en La Obrera, bueno, es un centro cultural, ¿no?, es una casa social ocupada y que consideramos un centro cultural de importancia y de referencia en el barrio. Se hacen actividades desde culturales, sociales y también de formación, porque creemos que como pueblo no solo tenemos que tener el acceso al ocio, sino que también el acceso a una formación que no sea politizada. Una formación que te permita a ti crear tu propio criterio, un criterio propio, un punto de vista de lo que es la clase social, y más allá de todo esto es que tú puedas generar tu propia conciencia social de clase, ¿no? Saber qué es conciencia de clase, saber qué es, como nuestro propio nombre dice, saber qué es la clase obrera y para qué somos. Entonces, somos parte de todos. Las actividades que hacemos son varias, desde clases de bachata, clases de salsa, clases de swing, teatro, club de mujeres, clases de lecturas políticas, un abanico enorme. Luego se hacen talleres, pues, desde más hasta los pequeños, de manualidades, hasta para la tercera edad o personas que sean interesadas en hacer en hacer actividades de lúdicas, ¿no? Y a partir de ahí también empiezan actividades pues ya que son más deportivas, que es las actividades de los deportes de contacto, ¿no? Bueno, ¿y cuáles las actividades concisas o lo que se viene realizando en cuanto al tema de antisexismo y antimachista en este espacio de Ocupa? En sí, en todas las actividades se pretende y se logra que tu condición, que ningún tipo de condición tuya te limite a hacer una actividad, porque es que creemos que somos personas y que al fin y al cabo las actividades se pueden realizar independientemente de tu condición sexual o condición física. Lógicamente te vas preparando, ¿no? Pero la condición sexual o tu condición de género no tiene por qué limitarte en lo absoluto a hacer esa actividad. Las actividades de contacto, de hecho, son mixtas. En su mayoría, luego hay actividades que sí que son no mixtas, que se las practican solo mujeres, porque ellas así lo desean para practicarlas, pero en todas están abiertas. Están abiertas a cualquier persona y practicamos actividades mixtas en las cuales los sprints que se hacen y los combates son para chicos y chicas. Habemos chicos bisexuales, hay chicas lesbianas, hay chicos transexuales, heterosexuales, porque creemos que va más allá de lo que es la sexualidad, no practicar un deporte. Y también es muy importante resaltar la cabida y el ingreso que tienen las mujeres. O sea, el 50% de los integrantes del Gimnasio Popular Rockelli son mujeres y son una parte más de lo que es el conjunto de gimnasio y conjunto de actividades que es la obrera, ¿no? Bueno, hablemos de cómo surge el Gimnasio Popular Rockelli. Nos comentabas también un poco el nombre, pero explícamelo también a nuestros oyentes por qué surge el gimnasio y por qué viene el nombre. Bueno, muy bien. A partir de que se ingresa en la Casa Social Obrera, empiezan a surgir ideas, ¿no? de qué actividades realizar. Entre los primeros integrantes del espacio pues estaba el Digón, que es el actual instructor de boxeo. Y se decide pues empezar actividades de contacto, ¿no? Y aquí con la participación colectiva en Asamblea de Todos pues nace lo que es el Gimnasio Popular Rockelli, ¿no? Rockelli es en homenaje, por decir así, a Johan Trollman Rockelli, que era una persona un hombre de origen gitano que fue víctima, ¿no? de lo que es el fascismo, que fue el fascismo y el nazismo en Alemania. Entonces, en homenaje a él sale el nombre y a partir de ahí, entre todos y todas, empezamos a construir lo que es el gimnasio, ¿no? Empezamos, pues un gimnasio aparentemente puede parecer deficiente, pero teníamos lo suficiente para hacerlo, autogestionado y con aportación de todos y todas, logramos comprar las primeras cuerdas, los primeros guantes y a partir de ahí pues logramos hacer lo que somos hoy en día, ¿no? Un gimnasio bastante concurrido para la gente del barrio y que mucha gente no puede pagarse un gimnasio, ¿no? de pago, y es aquí la oportunidad para poder hacerlo. Bueno, ya nos has comentado un poco que es un espacio totalmente autogestionado, que tiene unas ventajas muy grandes porque es en un lugar que ustedes tienen de Ocupa, un gimnasio donde han podido conseguir el espacio. En Bogotá, los que practican eso, que es como un puño libertario, es este grupo. Sí, los espacios son rotativos, diferentes de los barrios populares que se hace, y también porque no se tienen los recursos. Pero veo que acá, pues, lo chévere es que hay quien se ha logrado tener un Ocupo. Y quisiera ahí saber más o menos cuánto tiempo llevan haciendo esta actividad, cuántos años. ¿Qué artes practican? ¿Quiénes son los profes? ¿Cómo hacen para sustentarse? ¿Qué horarios manejan? ¿Cómo se organizan ya orgánicamente dentro del gimnasio Rockelli? De acuerdo, sí. La autogestión viene en base a todos y todas, ¿no? Todas procuramos tener un espacio que sea para nosotros y que sea para el barrio. De aquí nace lógicamente una pequeña organización, ¿no? que es el Digón, el profesor de boxeo, y Dani, que es el de kickboxing. También se han ido haciendo actividades relativas como el Muay Thai, defensa personal para mujeres, capoeira, que los profesores son La Formiga y Y el pingo, la formiga y el pingo son de origen brasileño, y ellos son los que practican la capoeira. Y a partir de aquí, pues vamos distribuyendo los horarios, ¿no? En función a las actividades, porque aparte de esas se hacen otras actividades, ¿no? Suelen ser siempre por la tarde, a partir de las 7, porque entendemos que si vivimos en un sistema, ¿no? Capitalista que oprime y hace una monotonía enorme, lo cual nos obliga a disminuir el espacio para nosotros y el tiempo para nosotros, entonces muchos de los que estamos somos personas trabajadoras y que estudian. Entonces el único espacio y momento que se puede hacer es a partir de las 7 de la tarde, que ellos ya están en casa y pues podemos entrenar, ¿no? ¿Podemos hablar un poco de la vinculación que tienen con la Liga Internacional Antifascista de Artes Marciales Mixtas? Bueno, hay muchos compañeros, ¿no? que se van autoformando y descubrieron este espacio, ¿no? Y consideramos que un espacio internacional en el cual se puedan intercambiar puntos de vista, ideas, proyectos, es de vital importancia para continuar en lo que es la lucha y la batalla, ¿no? A lo que es la podredumbre del fascismo y poder destruirlo. Y al fin y al cabo, pues practicar lo que es en sí, ¿no? la palabra antifascismo, estar Estados Unidos entre todos y todas, sin dejar un margen todos, y juntos pues combatirlo y colaborar, ¿no? Bueno, tengo entendido que en ese marco de Liga Internacional Antifascista de Artes Marciales, es que estamos haciendo como la entrevista porque conocemos de unos grupos en Bogotá y en otras ciudades que se hacen, y que ahorita Arturo está viajando, y más o menos cómo viene tejiendo ese aporte de la para que esto se vuelva más una liga internacional antifascista, a dónde ha ido, qué se ha logrado. Pues Arturo y en sí todos, ¿no? Todos y todas el equipo trabajan cada día en lo que es el gimnasio, tanto gestionándolo y aparte creando vínculos, ¿no? El mes pasado se hizo una visita al Gimnasio Popular de Vallecas, en Madrid, que también es un espacio antifascista y que combate a diario, no solo formándose ahí en su gimnasio, sino que afuera también en los barrios, ¿no? También Vallecas no deja de ser un barrio marginado, un barrio al margen. Y ahora actualmente, justo hoy, están viajando a Asturias, también a lo que es compartir el proyecto, ¿no? Antifascista de la Obrera en otros espacios de España y también del resto del mundo. Muchos compañeros viajan pues anualmente a Grecia y a Filipinas, también a aprender más de otros espacios y a la vez de aprender, pues dar también, ¿no? lo que aquí formamos, lo que creemos. Desde el Gimnasio Popular Rockelli creemos que no solo es el esfuerzo físico y no solo es la técnica, sino también el esfuerzo mental y de criterio, ¿no? Y también procuramos que en nuestros entrenos, al menos una vez a la semana o una vez cada dos semanas, también haya un entreno mental y de criterio y de punto de vista crítico, ¿no? Bueno, ¿por qué surge la necesidad de entrenar artes marciales para combatir ese fascismo en las calles? Bueno, el fascismo es esta lacra, al fin y al cabo nos afecta a todos y todas, ¿no? Y surge, creo que el despertar que está teniendo últimamente la extrema derecha y los grupos fascistas en Europa, en España y creo que alrededor del mundo, pero aquí en España se está viviendo un despertar enorme, ¿no? Debido a la incapacidad y a la oportunidad que permite el gobierno que está actualmente. A partir de aquí empiezan a ser grupos fascistas que se sienten con la total libertad de ir por la calle pegando a la gente que no tienen o que no piensan igual que ellos, o gente que simplemente es de izquierda, o gente que su condición sexual es gay, bisexual, distinta a la de ellos, ¿no? Entonces, por esa razón surge esta necesidad de todos y todas, sin un prototipo en específico de persona, formarnos para combatir estos espacios. Yo te lo digo desde mi propia experiencia, ¿no? Yo como chico bisexual, mi pareja pasada, que era un chico, pues podíamos salir de fiesta a cualquier espacio con cualquier tipo de amigos, y por simplemente hecho de que yo estaba con un chico, ya ellos creían en mi inferioridad y en mi poca capacidad de poder defenderme, ¿no? Y el gimnasio, aparte, ¿no?, de las técnicas, lo que me dio fue la fuerza y la valentía de poder pues enfrentar estas actitudes y esas agresiones y poder combatirlas y al final no ser más una víctima de estas agresiones fascistas, ¿no? Sino que ser alguien pues que da su propia cara para combatirlas. Y es por eso que la herramienta del gimnasio, de artes marciales y de poner de contacto es elemental para poder combatir esta lacra. Listo, Alan, muchas gracias por esta pequeña entrevista. Hemos aprendido un poco de cómo es el movimiento antifascista acá en España, estuvimos en varios sitios. Nos parece muy interesante el tema de que se desliga un poco del tema, pues en Colombia nosotros manejamos el antifascismo desde contraculturas como el skin, el punk, ¿sí? El hardcore, ¿sí? Y aquí vemos que está muy masificado entre todos los vecinos. Y en los ocupas siempre hay cabida a cualquier persona, ¿sí? Nos parece muy chévere eso. Nos gustaría que pues enviaras un saludo a los compañeros de Puños Libertarios, que hacen parte también de este tema antifascista de artes marciales. Y en general a todo el movimiento antifascista de Colombia y a las personas que nos están escuchando. Bueno, solo rescato un poco lo que has comentado, ¿no? Que es que está hecho de que lo queramos implementar a todos, es porque al final de cuentas el fascismo te ataca por igual, seas quien seas, seas mujer, seas homosexual o seas una persona hetero de izquierdas, ¿no? Entonces por esa razón todos y todas tenemos que estar preparados y formados en esto. Entonces, y sin más que decir, un enorme saludo a todos los compañeros de Puño Libertario y a todos los guerreros y guerreras de ahí de Colombia, que se sigan formando y que juntos y con mucho trabajo derrotaremos esta lacra, lo que es el fascismo. Gracias, Alan. Aquí una cancioncita al final y nos vemos. Gracias. ¡Autodefensa! Borrokatzen da, ez bezala txeko berri bat urrutura. Ezin dut izin du herria.